salsa, este Top Caracol de Caracol Radio, y además con buenas noticias, el regreso de nuestro compañero Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Eso, buenas noches. Eso. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenido, Vicente. Pues Aleida, Tato, aquí después de unas merecidas vacaciones, estamos de regreso, y qué bueno que me reciban con salsa, con esa canción de Marc Anthony, que fue original, pues, con el famoso Jai Boy de Africando, y que fue llevada a la salsa por Marc Anthony en esta versión, aquí, con todos los fierros y los hierros bien puestos para continuar. Hola, Tato, ¿qué tal? Bienvenido. Aleida también aquí con todos los fierros, acompañándola a usted siempre, nunca la voy a dejar, Aleida. Siempre estaré al lado. Eso me encanta. Sí, sí, sí, pero bien, Vicente, sus merecidas vacaciones, ojalá la haya pasado rico, y estamos acá listos para que estos tres amigos se sienten a hablar de música, lo que nos gusta. Bueno, y después de la casilla número 10 de Marc Anthony, Vaya Voy, que empezamos con salsa este fin de semana aquí en el Top Caracol, seguimos y le damos también la bienvenida a nuestros compañeros, ¿no? Es el turno para Santiago Castro de Radioactiva. Eso, hay canciones que pues tenemos que recordar el suceso de lamentable del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas se pues cayeron. Ya todos tenemos como claro ese panorama episodio. Y también ese episodio. Y pues bueno, Santi nos tiene canciones inspiradas en ese 11 de septiembre, canciones de rock. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Caracol? Espero que se encuentren bien y que pasen un gran fin de semana acompañados con lo mejor de la cadena básica de Caracol Radio. Y comenzamos rápidamente porque este fin de semana se cumplen 20 años de un hecho que marcó la historia de manera lamentable. Y esperemos que jamás en la vida se vuelva a presenciar, porque les hablamos del atentado a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Y para esta ocasión en el Top Caracol les traemos algunas canciones que fueron inspiradas a partir de este suceso. Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard? Comenzamos con la música que es ícono en los Estados Unidos. Les estamos hablando del country, y más exactamente del artista Alan Jackson, que se inspiró en lo que verían los pasajeros de los aviones justamente antes de que ocurriera la tragedia. Esta canción se llama Where Were You. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you. Ahora nos vamos con algo de neopunk, y esta canción habla sobre las drásticas decisiones que se puedan tomar al momento de que pasen estos sucesos, por ejemplo, enlistarse en el ejército, pero que más adelante puedan llevar a una reflexión. Esta canción la hace My Chemical Romance y se llama Skylines and Turnstiles. Nos vamos con algo controversial, porque esta canción representa de manera ficticia los pensamientos de un terrorista que realizó los atentados del 11 de septiembre, además porque tiene incluidas palabras escritas del propio Mohamed Atta justamente en una carta antes de su muerte. Esta canción se llama Jihad y lo hace Slim. Ahora nos vamos con los muñecos más famosos de la música. Sí, los Gorillaz, que es una banda virtual y de la que hace parte el señor Damon Albarn, que justamente después de lo ocurrido el 11 de septiembre, la banda se quedó varada en Inglaterra porque justo se dirigía a presentarse a los Estados Unidos, pero no pudo. Y esa fue la inspiración para lanzar 911 o 911. I'm getting the fuck on, I'm aggravated. I know I'm naked, I'm in a place full of hatred. Treating my life like it's sacred. Try to check me, I break your neck. Just respect me, you'll get injected. It's hectic when some bullshit happens. We at least expect it. Y bueno, Damon Albarn estaba en Londres, pero hubo una persona que estaba justamente en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York presenciando los ataques, el señor Paul McCartney, y justamente debido a la cercanía que tuvo con los hechos, se inspiró para lanzar esta canción que se llama Freedom. Para terminar, nos vamos con una banda que tuvo dos hechos importantes posteriores al 11 de septiembre. Uno fue el homenaje que le rindieron a todas las víctimas en el Super Bowl del 2002, y anteriormente ellos se presentaron en vivo con una canción para rendirle también un homenaje a todo el cuerpo de bomberos, médicos y policías que acompañaron la tragedia. Les hablamos de U2 y esta canción se llama Walk On. Walk on. que los invitamos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio para que nos cuenten usted qué estaba haciendo en el momento que ocurrió la tragedia y cómo le impactó, porque este es un hecho que no se puede volver a presenciar jamás. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan conectados con la cadena básica de Caracol Radio y que pasen un gran fin de semana. Hasta luego. Pues muchas gracias, Santi. Indiscutiblemente, algunos dicen, y con acierto, que este atentado partió la historia de los Estados Unidos en dos, a partir del 11 de septiembre y del mundo también, porque puso en alerta todo el tema de lo que tiene que ver con los atentados en el mundo. Exactamente, exactamente. Y es que puede traer noticias a esta hora. Vamos a hablar de Metallica y de Miley Cyrus. Bueno, parece que no pegaron mucho estas dos corrientes, estas dos personalidades, pero Metallica interpretó mejor Nothing Else Matters, que es una canción de Metallica, fue interpretada por Miley Cyrus. Y uno dice, ¿cómo así? Pues sí, el 9 de septiembre se presentaron en un programa radial de Howard Stern en Estados Unidos. Y pues todos estamos esperando qué iba a pasar con esto, porque ella sea, pues siempre se ha mostrado muy rockera, y resulta que se hizo una versión, una señora versión de esta canción de Metallica. Así que oigamos un poquito, ¿les parece? Vea, oiga. A ver. Never open myself this way. Life is ours, we live it always. And all the world around just say le quedó muy buena, le quedó muy buena. Ella es súper rockera y dice que pertenece al rock. Dice, yo pertenezco al rock y estoy haciendo los movimientos correctos en esta canción. Así que seré y haré la transición de una cantante extremadamente respetada en el pop a una de rock. Ella quiere ser rockera. De Miley Cyrus, pasemos a Enrique Iglesias, que nos sorprendió esta semana porque dijo que pensaba retirarse de los escenarios y que lo viene pensando desde el año 2015. Enrique tiene listo su álbum llamado Final para el 17 de septiembre y dijo lo siguiente, abro comillas, intento decir que podría ser mi último disco, aunque nunca voy a dejar de hacer música y escribir canciones, pero lo voy a hacer de otra manera. Recordemos que Enrique Iglesias tiene gira de conciertos, son 26 conciertos por los Estados Unidos, estará al lado de Ricky Martin y en algunas fechas al lado del señor Sebastián Yatra. La gira de conciertos arranca el 25 de septiembre y va hasta el 20 de noviembre. Así que pues sus fans, todo su público, sus seguidores están como a la expectativa de qué va a pasar con la carrera de Enrique Iglesias. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Y del rock y de la balada paso al vallenato. Mientras que Enrique está pensando en dejar su música, Poncho Zuleta, que es uno de los veteranos del vallenato, uno de los más importantes exponentes de la música vallenata de nuestro país, pues está buscando nuevos talentos. ¿Para qué? Para que graben juntos. Esto lo anunció en Twitter. Dije que se encontraba preparando su próxima producción musical e hizo convocatoria y le dijo a sus seguidores que a quienes le recomendaba. He pensado en invitar a un joven de las nuevas generaciones a grabar un buen vallenato de raíces costumbristas. De esta manera salvaguardamos nuestro folclor, aseveró el artista. Combinar lo nuevo con lo viejo, joven contra viejo, es lo que está planteando Poncho Zuleta. El sonido del vallenato con Poncho Zuleta, nos vamos a la casilla número 9 del Top Caracol, y es Olivia Rodrigo, que sigue muy, muy vigente con esa canción, ¿no? Que ya lleva su buen tiempo. Súper fuerte, hizo también esta semana una versión muy, muy chévere, Camila Cabello, que nos sorprendió y nos gustó bastante de esta versión, de esta canción, que está en la posición número 9. La canción se llama Good For You, Olivia Rodrigo, número 9 del Top Caracol. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world. working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like you never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Casilla número 9, Olivia Rodrigo, Good For You, una versión muy anglo, y la que nos comentaba Tato hace un instante, una versión como muy latina, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí, sí, bailable. Como, sí, ¿cuál sí, le gusta sí, más chévere a usted? A mí me gusta más la de Camila. Sí, sí, sí, pasa muchas veces, sí, a mí también me gustó bastante, ¿sabe? A Olivia me gustó bastante. Sí, tiene mucho sabor. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es tiempo de traer los estrenos de la música en esta semana, y tengo que contarles al mundo rockero que pues anda muy feliz por estos días por el estreno de un nuevo álbum de Iron Maiden, una agrupación que desde los 80 viene siendo muy buen heavy metal. Pues regresan, y ya regresan ahora como con un tinte diferente. Ellos tienen una mascota que se llama Eddie, es un esqueleto que en su momento era como muy miedoso y toda la cosa. Ahora aparece como muy samurái, como con una onda muy oriental. Y estos nuevos lanzamientos que trae Iron Maiden ya tienen dos, donde también nos muestran videos musicales animados. Y este lo hace el que comúnmente, a los que les gusta la animación, saben que Rick and Morty, que son muy buscados, muy pretendidos en el mundo, pues los buscaron para hacer el video de esta canción. Así que la canción se llama Estratego y es Iron Maiden, heavy metal, a esta hora en el Top Car. nos pone como en aprietos a los que trabajamos en radio, ¿no? Porque es de esas palabras que uno no puede estar diciendo. De madre. Bueno, ustedes ya entenderán. Es groserita. No, pero sabe que. Ay, groserita la niña. La canción. Chicos y queridos oyentes, la canción es muy buena y habla de que podemos dejar atrás una mala relación, no importa la edad que uno tenga. O sea, si es una relación tóxica, bye bye, chao, qué bien me va, que te haya sido. Así que felicitaciones a Kany García con esta canción que se llama De Pú, Madre. No digo más, ustedes ya saben. Ok. Que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban. Y aunque tuviera yo la razón, igual te la daba. Aquí las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando. Adiós a esas relaciones tóxicas con Kany García. Y yo les tengo, bueno, esta semana hubo muchos estrenos en la música urbana. Estuvo, por ejemplo, Rauw Alejandro, J Balvin también estrenó álbum, pero les voy a traer una salsa. Nacho Acero, el cantante de salsa nacionalizado en Colombia y que vive en la ciudad de Medellín, lanzó su canción Dueño de Nada, canción que conocimos con José Luis Rodríguez, el Puma de Venezuela. De hecho, Nacho Acero visitó al artista, al Puma, allá en la ciudad de Miami, para que le diera su opinión, la cual fue muy favorable de acuerdo a lo que publicó en sus redes sociales. Apoyada la canción con un video clásico de sombreros y escenarios setenteros y también un video en color sepia, busca nuevamente posicionarse en el ámbito musical Nacho Acero, con esta canción que se llama Dueño de Nada. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón. Y me ahogo en el mar de tu amor.

y el equipo que encontrará Comesaña. El profe, ahorita que llegó, va a encontrar un grupo muy unido, un grupo muy trabajador, que pues lastimosamente no habían dado los resultados, pero va a encontrar un grupo que le encanta el trabajo, le gusta siempre exigirse, en los partidos siempre a todo, pero bueno, esperamos que ahorita con la llegada de él podamos encontrar esas victorias que tanto estamos necesitando. El Medellín, que viene de vencer 0-1 a Jaguares en el inicio de la novena fecha del fútbol colombiano, tiene 2 victorias, 5 empates y 2 derrotas en la liga, con 11 puntos acumulados. Hoy se llevará a cabo la final masculina del US Open, donde se enfrentarán el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, ante el 2 del ranking, el ruso Daniil Medvedev. El serbio buscará ser el mayor ganador de Grand Slams en la historia, que de ser campeón del abierto neoyorquino serían 21, superando a Rafael Nadal y Roger Federer con 20. Además de ser el segundo hombre en coronarse en los 4 eventos grandes luego de Rod Laver en el año 1969, mientras que el ruso, que está en su tercera final del torneo de esta categoría, intentará coronarse por primera vez. El juego se disputará a las 3 de la tarde, hora colombiana. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 38 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. El Cali dio el primer paso y está más cerca del título. ¡El Cali! ¡Santa Fe 1! ¡Cali 4! El fenómeno del fútbol presenta Deportivo Cali-Santa Fe, final de vuelta de la Liga Femenina. Domingo 12 de septiembre, 8 de la noche. Caracol Radio, más compañía. La vida en el campo, los problemas de la ruralidad, los sueños de los trabajadores agrícolas y pecuarios, ahora son plasmados en documentales colombianos. El cine llega a las zonas rurales del país. No, nosotros somos un país agrario. Entonces a mí me parece fabuloso que nuestras historias se basen en nuestro campo colombiano, que hablen de la riqueza y la diferencia cultural que existe tan amplia, de la música campesina, de la música folclórica, de la comida, de la gastronomía, de los tipos de productos. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Si fuiste tú con esa voz, quien conquistó mi corazón, para merecerte no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur, alrededor, y miro al sol, a recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falté tu voz y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar. que te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir, ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví. Soy igual que el horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Oh, oh, oh. Yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Posición número 8, besos en cualquier lugar, Carlos Vives, Lucy, Mau y Ricky, en la posición número 8 de Top Caracol. Siempre cuando dice Mau y Ricky, tiende a decir Mau y Ricky, como hacen ellos. Mau y Ricky, sí. Y ustedes vieron los memes después del partido de fútbol de Colombia frente a Chile con Juan Fernando Quintero. No, estaban comparando con el look con Carlos Vives. Sí, ahora recuerdo. Pues de hecho, y de hecho, cuando yo lo vi, yo dije, se parece a Carlos Vives, sí, tiene razón. No, en serio, sí. No les creo, sí, yo nunca los había asociado, pero muy bien. En la época en que Carlos Vives utilizaba balaca, ¿no? Sí, ok. Bueno, y después de escuchar besos en cualquier lugar, pues vamos a las fechas importantes de la música romántica de la balada. Aleida. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo? Sí, señor, en cualquier lugar también se puede, dice. Sí. En cualquier momento, en cualquier horario. Exactamente. Cualquier día. Edgar Alexander Campos Mora, que lo conocemos mejor como Alex Campos, cantante, compositor e intérprete de música cristiana, nació el 10 de septiembre de 1976. Eso quiere decir que cumplió 45 años. Y desde el Top Caracol, no fue. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena. Música que también estará de cumpleaños es nuestra gran amiga Andrea Echeverri de Aterciopelados. ¿Se puede saber cuántos años o mejor no? 56 añitos, porque nació el 13 de septiembre de 1965, como dice Vicente, hagan cuentas. Nuestra gran amiga Andrea Echeverri, decimos amiga porque es que la conocemos como de toda la vida, ¿no? Desde la década del 90, interpretando buenas canciones. De hecho, esa es como una banda icónica del rock español. Del rock en español, ¿no? ¿No? Claro, sí. Es muy colombiano. Te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, tan chinelo, verón y la chaqueta. La, la, la, la, la. Y con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata. Juan Emilio Herrera, ¿se acuerdan ustedes de la niña Emilia, la del Coroncoro? Bueno, pues es una fecha para recordarla. Ella nació en el departamento de Bolívar en 1932 y falleció en Barranquilla el 15 de septiembre de 1993. Coroncoro, se murió tu padre, déjalo morir. Eso nos puso a cantar a todos los colombianos. ¡Que le caiga Coroncoro! ¡Sí! Coron coro se murió tu mae. Coron coro se murió tu pai. Coron coro se murió tu mamá. Coron coro. Oscar Golden nació el 16 de septiembre de 1946 y murió el 29 de julio del año 2008. Cumpliría este jueves 75 años. Es otra fecha para recordar aquí en el Top Caracol. Y cúbreme con el llanto de tu pasión. Yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón. Pues yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu corazón. Sabor a mí tienes al besar, y en tus ojos hay luz de ilusión. Todo es amor. Héctor Jorge Ruiz, bueno, lo conocimos en el mundo artístico como Sabú. Nació el 12 de... Sí, señor. Uy, tremendo. ¿Es el de frágil? ¿Frágil de tan frágil es? ¿Tan pequeña es? Sí. Tan pequeña es, tan frágil. Buenísima, buenísima canción. El de vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Ah, también. ¿Recuerdan? El de he tratado de olvidarte, pero no puedo. Muy bueno. El de manda rosas a Sandra. Uy, mejor dicho. Pero usted toda la música plancha se la conoce, Tato, eso está muy bien. Sí, sí, así es. Nació el 12 de septiembre de 1951 y falleció el 16 de octubre del año 2005. Cumpliría 70 años. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera. Yo sigo esperando. Cerrar el gran e inolvidable Camilo VI, nacido el 16 de septiembre de 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre del año 2019, pues recientemente se puede decir, hace apenas 2 años. Y canciones para recordar, bueno, esa discografía, eso sí, son largas, eterna. Sí. Es fácil, pero complicado. Como usted dice, sí. Enamórate de mí, jamás, mientras me sigas necesitando, celos. Y una que yo quiero que escuchemos un pedacito. A ver, ¿dónde cuál? Estés, ¿con quién? ¿Quién estés? Exactamente. Camilo VI. La de Camilo VI, donde estés, con quien estés, las efemérides de la música romántica. Este es el Top Caracol en el fin de semana, la plataforma de música, de entretenimiento que tiene Caracol Radio. Vamos ahora a la número 7. le pertenece a Prince Royce, la canción Lao a Lao. Así se escribe, no es Lado, es Lao a Lao. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Digo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Como yo, nadie te quiere como yo. Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo. Baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito bajo el sol. Qué rico es tu calor, mi amor. Y tú y yo, juntito bajo el sol. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Prince Royce, Lao a Lao. Lo que pasa es que uno cuando habla, es así, ¿no? Sí, uno habla de Lao. Come las palabras. No habla de Lao. Es cierto, es cierto. Uno no habla bien cuando uno habla de largo, de corrido. Lao a Lao, entonces. Lao a Lao. Sí, sí, ahí está. Bueno, seguimos en el Top Caracol y vamos con Marilyn. ¿Qué nos ha preparado a la ida Marilyn esta semana? Le cuento, Marilyn nos quiere hablar el día de hoy de esa primera canción de Selena Gómez. Hay que aclarar porque es una niña de Disney, recordemos, es sí. Muy pequeña, llegó a Disney. Entonces Marilyn nos contará si ya en la faceta como profesional, ya como solista, o cuando hacía parte de Disney. Así que Marilyn, bienvenida. Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Hoy les traigo a una mujer que hace de todo. Es actriz, empresaria, cantante, además canta en inglés y en español y se ha ido acercando a su público latino y recientemente al colombiano. Ella es Selena Gómez. Sin poder tocarte. No tengo fotos contigo. A Selena, muchos la recordamos por haber sido la protagonista de la serie de Disney Los Hechiceros de Waverly Place. Pero poco a poco ella se fue desligando un poco esa faceta de Disney y comenzó su carrera de cantante. Recientemente presentó su tema junto a uno de los nuestros, junto a Camilo, titulado 999. De Selena también conocemos canciones como Hands to Myself. Can't keep my hands to myself. Y Taki Taki. Tito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba. ¿Pero se acuerdan de cuál fue la primera canción de ella? Pues es que ella de hecho tuvo varias primeras veces. Comenzó siendo parte de varias bandas sonoras de sus series, pero hubo una que se hizo muy famosa y fue la canción oficial para la nueva Cenicienta 2 llamada Tell Me Something I Don't Know. Luego de esto, Selena decidió que quería cantar, pero con una banda. De ahí nace Selena Gómez and the Essin. Y su primer tema se llamaría Falling Down en el año 2009. Selena, la letra de esta canción habla acerca del anhelo de una relación que salió un poquito mal, pero también de lo plástico que puede ser Hollywood. Luego vendrían todos sus éxitos en inglés y recientemente su álbum totalmente en español titulado Revelación, en el que se acerca al público latino. Yo soy Marilyn León y quiero dejarlos con una de las primeras canciones de Selena Gómez. Esto es del año 2009 y se titula Falling Down. Muchas gracias, Marilyn, por esa información. Pues ahí está la primera canción de Selena Gómez en este Top Caracol con notas importantes para hacer más ameno el fin de semana. Vamos a la número 6. Nos vamos para Italia, un grupo de rock and roll italiano. Se llama Maneskin y la canción hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it's put in. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. La, la, la, la. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good, she's gonna embrace it. Why the feel for the need to replace me? Just the wrong way, trying to be good. I wanna be in the feature, telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have and you take the face. But I keep walking on, keep moving the dust, keep on the fall. That the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. Begging Maneskin en la número 6. Es el Top Caracol que siempre los acompaña cada fin de semana. Tato Cepeda, Vicente Moros y Aleita Salcedo. Qué rico es hablar de música y qué bueno es escuchar música. Y hay muchos artistas que siguen funcionando, que ya no son tan famosos, pero que a veces uno les pierde el hilo. Por eso es importante esta sección que cada fin de semana nos entrega Juan Manuel Durán para hablarnos de esos artistas que ya no los tenemos ahí en el radar, como dice Tato. Exactamente, le toca y le pertenece esta vez a Carlos Malo, que ustedes me acuerdan, Carlos Malo. Yo, la verdad, soy malo para recordar a Carlos. Tato, el de Sirena Encantada, ¿se acuerda de ese vallenato? Claro, claro. Sí, soy malo para recordar a Carlos, pero no importa. Pero aquí está Juan Manuel, que nos va a traer la historia, o qué ha pasado con Carlos Malo. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Soy Juan Manuel Durán. Hoy conoceremos la actualidad de otro de los artistas que ha hecho historia con su música. El turno es para Carlos Malo. Me digo que ya no tenía camino de mi camino. Carlos Malo, bienvenido a los micrófonos del Top Caracol. Bueno, mi saludo especial, Juanma, para todos los que se dan cita a esta hora en Caracol, a nivel nacional y mundial. Para todos, mi abrazo fuerte desde Barranquilla, Colombia, de este servidor Carlos Malo, cantante del dúo sensacional de Colombia, les manda un fuerte y optimista abrazo musical. Hablemos un poco de historia. ¿Cómo llega usted al mundo de la música y el vallenato? Mis inicios fueron en 1990 ya a nivel profesional, de la mano de Gustavo Maestre y como productor el maestro Emilio Oviedo. Yo soy un descubrimiento de Emilio Oviedo, ese gran juglar, ese gran acordeonero que le ha dado tantos cantantes a la música vallenata. Yo soy parte de esa generación de cantantes que Emilio Oviedo descubrió. De Jorge Oñate, el maestro Jorge Oñate, ya fallecido, igual que Rafael Orozco, este servidor también hace parte de esos descubrimientos. Y mis inicios desde muy niño, en el colegio, a la edad de 13 años, ya comencé a desarrollar el canto, el amor por la música vallenata. Y luego sí pude dar el paso gracias a la oportunidad que nos brindó Emilio Oviedo y don Rafael Mejía, que hacía parte de Latin Record and Tape, que fue la disquera con que grabé inicialmente. Cuenta que un barco viajero cruzaba las aguas bajo las estrellas. Dicen que los marineros cantaban alegres su nueva aventura. Esta canción que escuchamos de fondo, titulada A una sirena, es posiblemente la que más éxitos le ha cosechado en su carrera. ¿Qué significa para usted esta canción? Digamos que tuvimos unos primeros 5 o 6 años muy productivos, muy fructíferos en cuanto a éxitos. Obtuvimos no solamente discos, triple y cuádruple discos de oro por ventas en el álbum de A una sirena, que fue el álbum que llamamos Carlos Malo Gustavo Maestre, un dúo sensacional. Luego pasamos al sello Sonolux, donde obtuvimos por el CD y LP, en ese momento se sacaban las 2 versiones, de A Nuestro Modo, que es donde viene incluido Confidente Peregrino, Nunca Te Pagué Mal y Un Día Hice Canciones, que fueron las 3 canciones que se destacaron más. Por eso obtuvimos triple disco de oro. Y luego hicimos ¿Qué Me Hiciste?, para el sello Sonolux también, que es una canción de Frank Calderón, donde obtuvimos también 4 discos de oro por ventas superiores a 200.000 copias, que era un récord bastante bueno para una agrupación joven. Estamos hablando con Carlos Malo acerca de su historia y su actualidad en el Top Caracol. Carlos, usted también tuvo como compañero de fórmula al Cocha Molina, con quien cosechó muchos éxitos. ¿Qué ocurrió con su carrera luego de la separación con él? Hago pareja con el actual acordeonero que tengo, Guido Malo, que es mi hermano, con quien grabo, finalizando 1999, una producción titulada Lo Bueno de los Malos, que nos dejó como éxito el tema De Labios Para Afuera. Cada 2 años y medio hacemos una producción y la lanzamos prácticamente cada 3 años. Estamos a punto de lanzar la nueva producción que se titula Al Paso del Tiempo, 3 puntos suspensivos, Mucha Vaina Buena. Excelente noticia, Carlos. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa producción? Bueno, mira, definitivamente nos reencontramos con nuestros orígenes. Hacemos rescate de ese vallenato romántico que le dio, valga la redundancia, al folclore vallenato ese posicionamiento, ese estatus a nivel mundial. Y la sorpresa gigante es que después de muchos años se le vuelve a grabar una canción inédita a Fernando Meneses y a Rita Fernández Padilla, 2 baluartes de la composición vallenata. Así que este CD promete